El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Lagunas Mentales. ¿Y doctor? Ay, ¿qué me dice? ¿Puedo tener hijos? ¿Doctor? Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no habla? ¡Doctor! ¡Ey! ¿Nunca te pasó sentirte caer en una especie de vacío? ¿Olvidarte completamente por un instante de lo que estabas diciendo, haciendo o hacia dónde te estabas dirigiendo? Entonces, repasando, la hipotenusa, ¿qué es? Es el lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo y el lado opuesto al ángulo recto. Y la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de las longitudes de las proyecciones ortogonales de ambos catetos. El cuadrado de la longitud de un cateto es igual ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? A eso se llama popularmente lagunas. Son espacios en blanco en la mente. Los médicos la llaman amnesias transitorias. Bueno, vamos a un recreo. Cortamos. ¡Es así, compatriota! ¡Vamos a terminar con la desidia y la corrupción institucional de una vez por todas en este país! ¡Para que nunca más, nunca más, nunca más! ¿Eh? Pueden suceder repentinamente, en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay nada que las anuncie. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Dónde está el baño? Por eso pueden producir desde incomodidad, vergüenza y hasta pánico. Sobre todo en situaciones de gran exposición. Solo te diré dos palabras. Si el fin de tu amor es honrado, si quieres casarte, avisa mañana al mensajero que te enviaré de cómo y cuándo quieres celebrar la sagrada ceremonia. Yo sacrificaré mi vida e iré en pos de ti por todo el mundo. ¡Julieta! ¡Ya voy! Pero si son torcidas tus intenciones, suplícote que... ¿Las causas de las lagunas mentales? Suplícote que... Bueno, se habla de falta de una adecuada oxigenación cerebral. ¡Julieta! De desequilibrios sanguíneos o químicos. ¡Julieta! Es más propensa en personas que fuman mucho o que son alcohólicas. Suplícote que... ¡Julieta! O que ingieren antidepresivos o se alimentan mal. Suplícote que... Pero las causas más frecuentes suelen ser, sin duda, el estrés y la ansiedad. ¡Julieta! Perdón. Disculpe. ¿Qué estación es esta? ¿A dónde va este tren? Señora, ¿se siente mal? ¿Quiere que le llame algún familiar? Sí, por favor. A mi marido. No hay problema, dígame el teléfono nomás. No. No me acuerdo. No suele ser un problema grave y por lo general se trata de un evento único y pasajero que, dejado atrás, se vuelve al comportamiento habitual. Las lagunas mentales son pérdidas de la memoria transitorias que no distinguen entre clases sociales, género, nacionalidad o raza. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué venía hablando? De alguna forma, la laguna mental nos iguala. ¿Qué era eso? En estos tiempos de aceleración y estrés constante, nos coloca en un lugar vulnerable, en un lugar indefenso. Y en el momento del episodio, estamos desnudos frente al otro, desnudos frente al mundo. ¿Para ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Quizá este instante de vacío nos recuerde que en esta vida estamos de paso y que nada, o casi nada, que estés diciendo o haciendo es tan, tan importante como para no poder tomarte una pausa. ¿Dónde íbamos? Vamos a un recreo. Perdón. ¿Dónde está el baño? ¿Cómo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién soy? ¿A dónde íbamos? ¿Quién soy? ¿Qué estaba diciendo? Cortamos. Y volver a empezar. El telón de aire. Escuchamos Lagunas Mentales, con la actuación de Pablo Machado y la participación de María Biau, Ariel Levenberg, Alicia Gilman, Daniela Katz, Gonzalo Abadie, Mariela Pizzo. Guión Marcelo Cotton. Dirección de actores Lidia Argibay. Asistente de producción Gabriela Pérez Menéndez. Locución Guadalupe Cuevas. Operador en estudio Adolfo Schmidt. Edición Marcelo Cotton. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com